Hola, buenos días y bienvenidos a todos y a todas en esta mañana lluviosa de invierno. Estáis escuchando Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org, Radio Libre de Oviedo, cumpliendo su 30 aniversario. Esto que estáis escuchando es Libertad, programa anarquista que emite en principio todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, pero que nos lleve siguiendo estas últimas semanas, meses incluso. Sabréis que por motivos laborales estamos grabando el programa cuando podemos, así que ya sabéis. Si estáis escuchando esto a través de la FM, puede ser que nos pilléis en directo o puede ser que sea cualquier programa en diferido. Igualmente continuamos con nuestra dinámica de entrevistas a colectivos y proyectos del ámbito asturiano. Y hoy en breves momentos tendremos a unos compañeros y compañeras de Ubio Antifa para explicarnos sus proyectos, su funcionamiento y la problemática nazifascista en la ciudad de Oviedo. Así que bueno, os animamos a seguir con nosotros y con nosotras y os damos los buenos días. Bienvenidos a Radio Cucaracha. Bueno, por primero de todo, buenos días y gracias por venir aquí con esta mañana de mierda que está haciendo. Y bueno, si quieres, damos paso directamente a la entrevista. Vale, pues bueno, muchas gracias por habernos llamado y eso, y un orgullo volver a estar por aquí, por la Cuca. Y bueno, pues lo primero de todo, para la gente que no conozca el colectivo o directamente no conozca movimientos en la ciudad de Oviedo, es de dónde pensáis que surge, pues eso, la necesidad de crear un colectivo como Bio Antifa, después de varios años de descoordinación en Asturias y en Oviedo. Pues sobre todo esto viene a raíz de la presencia de grupos nazifascistas y sobre todo de que no solo grupos de aquí de Oviedo, sino de fuera, pues estaban ya haciendo los actos y celebrando los actos sin fecha y sin lugar, como no. Bueno, sin fecha, no, sin hora y sin lugar, pues en Oviedo. Los acaban celebrando aquí y bueno, y la presencia era ya notable. Tampoco iban estéticamente muy identificados, pero sí que había bastantes nazis y se estaban empezando a organizar. Entonces de ahí viene un poco crear un poco de respuesta, juntarnos unos cuantos chavales y empezar a organizar cosas para mostrar un poco de respuesta ante esto. Y bueno, una pregunta así doble, por decirlo de alguna manera. Por una parte, sí que existen otros antecedentes antifascistas, tanto a nivel asturiano como a nivel de Oviedo. Y bueno, pues ya que estás aquí, pues si puedes aprovechar y comentar lo que tú sepas de ellos o situar. Y luego, pues cómo formalizas el colectivo, cómo dais el paso pues de hablar entre vosotros y vosotras y llegar a hacer algo pues más serio, ¿no? Pues mira, antecedentes yo que conozca, sobre todo hace unos años la coordinadora antifascista, que funcionaba a nivel de Asturias y nada, luego tras unos años acabó desapareciendo y pues decidimos crear un Viantifa, fue a raíz de cuando se ocupó el ceso a la Madreña, pues decidimos ya aprovechando que podría haber un espacio allí para poder desarrollar nuestras actividades, asambleas y eso, pues ya aprovecharlo y más o menos se creó a la vez, un grupo de chavales, eso, decidimos crearlo allí. Luego, que me venga a mí a la cabeza, al margen de la coordinadora, que además coincidió con la época, bueno, aparte del 35 en el caso asturiano, pues una época de repunte de agresiones con el pico del asesinato de Carlos en Madrid. Uh-huh. Hay un antecedente anterior que de hecho poca gente conoce o no queda material, no sé si tú sabrás algo, que era Antifa, un colectivo de los años 90, que siguen quedando compañeros y compañeras, pero no sé si tú tienes algo de información o si habéis podido rescatar algo o alguien para conocer las experiencias o... Hombre, yo creo que algo de relación tenemos, pero bueno, eso fue también gente de eso, de los 90 y tal, que dio muchísima caña, que fue también la época así dura y tal, pero bueno, ya son gente más mayor y seguimos teniendo relación, pero bueno, están ahí, digamos. Y luego, dentro de lo que es vuestro propio funcionamiento, imagino que además participando en espacios como el Centro Social La Madreña, que también tuvimos aquí entrevista con ellos y con ellas, pues bueno, será un funcionamiento bastante horizontal y demás. ¿Cómo os organizáis y de dónde surge además el hacer determinadas campañas? Pues por ejemplo la cuestión de los presos o determinados conciertos, ¿cómo surgen? Pues a ver, primero el funcionamiento que llevamos a cabo es asambleario, es a través de asambleas semanales si puede ser y horizontal, digamos, entonces, no hay ningún tipo de gente que lleve ni líder ni nada, entonces más o menos es así. Y luego me preguntabas lo otro. Pues ¿cómo decidís hacer las campañas? Ah, las campañas, sí. Por ejemplo, el tema de lo de los presos, pues como muchos sabréis, la represión en estos temas, en temas antifascismo, anticapitalismo y demás, pues está a flor de piel. Y sabemos que muchos compañeros o están presos o están con procesos judiciales y demás, pues vimos algo claro, pues hacer una campaña contra esto, contra la represión, contra lo que ejerce el poder, la opresión que ejerce el poder sobre este tipo de compañeros. Y nada, sobre todo eso. Luego hemos sacado ahora otra también sobre respuesta estudiantil, otro pasquín sobre grupos fascistas en Asturias. Entonces, bueno, pues también eso también lo decidimos en cada asamblea. Depende de cómo esté la situación, pues una campaña u otra, una acción u otra, depende. Y luego, sí que es cierto que a nivel de calle, no sé si fuera de la capital de aquí, de Oviedo, pero sí que es verdad que a nivel de ciudad se está viendo, o sea, se ve bastante propaganda. Propaganda vuestra, me refiero. Ah, fuera, dices. Y, sí, incluso aquí en la ciudad. Uh-huh. Pero al margen de que se vea, ¿veis que esté funcionando ese tipo de campañas? O como es algo, pues eso, pues estudiantil no deja de ser un gueto de cuatro chavalucos, supongo, y poca cosa más. ¿Veis que realmente la gente pues interesa? Pues por ejemplo, los otros colectivos en los que participéis preguntan o queda un poco aislado. Bueno, pues yo creo que esto todo es tiempo, ¿no? Necesario el tiempo, que vaya un poco calando en la gente y que la gente lo vaya viendo, que existe un colectivo así. Y bueno, pues sí que hemos tenido gente que ha venido y nos ha preguntado que quería participar en asambleas. Luego hemos tenido pedidos también de Sevilla, de Burgos, de muchos lugares del Estado español. Y bueno, también hemos recibido apoyo de otros colectivos y demás de Asturias. Pero bueno, sobre todo tiempo, poco a poco darse a conocer y sobre todo lo de la propaganda es importante para eso, para que la gente nos conozca y luego pues ya venga gente, no podemos empezar desde cero siendo cuatro. Y además, yo qué sé, siempre anima cuando vas a una ciudad nueva o en tu propio lugar de residencia ver determinado tipo de cosas. Que eso es algo que marca bastante cuando llegues y dices, hostia, mira, por aquí... Sí, la verdad es que sí. Por aquí puedo estar. Y luego, antes estabas comentando que como colectivo participáis en la Copa de la Madaleña. Sí. ¿De qué forma participáis y qué valoración hacéis de este año y pico de ocupación? Que sabemos que ha sido con cosas muy buenas, pero también con cosas bastante negativas. Pues bueno, mira, en La Madreña, como te digo, Viva Antifa nació más o menos a la vez que La Madreña, entonces hemos estado presentes casi desde el principio de la ocupación. Entonces, bueno, lo que tú dices, ha habido cosas buenas, cosas malas. Yo creo que con lo que nos debamos quedar es que ahora yo creo que está mejor la cosa, vamos avanzando y por lo menos la organización y coordinación se va un poco más cerrando lo que teníamos pensado, ¿no? Vamos un poco cerrando el proyecto y vamos viendo cómo queremos hacer el proyecto final, digamos, porque no lo mismo de antes, no todo se puede conseguir de la mañana a la noche y para llegar a este lado pues hay que pasar por muchos problemas, cosas buenas, cosas malas. Pues de todo, pero bueno, yo lo veo bien, yo creo que es un sitio que hay que aprovechar, que lo tenemos ahí, que es una oportunidad que no hubiera ya un centro social ocupado y nada, tirar para adelante contra los problemas y aprovechar lo bueno. No, además es lo que comentabas, el hecho de que se empiece todo de nuevas, que al principio es un mogollón, claro. Y que yo recuerdo por lo menos ya la primera vez que hay un centro social ocupado en Oviedo, viviendo así que ha habido intentos o... Y demás, pero centro social debe ser el primero en la historia. Que... Sí, además, yo qué sé, se están haciendo un mogollón de muchas actividades, ya ahora casi hubo un parón, pero ahora se siguen haciendo actividades, muchos conciertos, temas de antirrepresión, charlas, espacio para gente que quiera dar sus talleres. Yo creo que se está consiguiendo más o menos el objetivo que se tenía pensado. Y además sí que es cierto que sirve un poco para salir del gueto, porque un espacio muy abierto al público, que está a pie de calle en uno de los sitios principales de Oviedo, y que además, que a veces puede tener su parte negativa, pero como entra tanta gente distinta, claro, pues hace que le estén llegando quizá discursos que normalmente no llegarían. Claro, yo supongo que esto también pasa en el resto de ocupas del Estado español, que pues llegará gente de todos los tipos, de todos los colectivos, y luego más o menos pues se va forjando un poco la identidad, si quieres llamarlo de alguna manera, del centro social. Pero bueno. Y luego, aparte del centro social La Madadeña, ¿estáis participando o coordinándoos con algún otro tipo de actividades, colectivos? Pues, hombre, también nosotros a nivel de colectivo participamos también en movilizaciones de CSI, CNT y demás que organizan. Luego también con Cambalache y La Ruta también tuvimos ahí relación y demás. Y pues no sé, con otros colectivos, Darreu también alguna vez hemos hecho cosas y poco a poco, un poco en general. De momento no hemos tenido así... Bueno, ahora que recuerdo, mira, tenemos el día 8 y 9 dos conciertos, los dos días antirrepresivos organizados con gente de León, con un colectivo de León, que la semana pasada acordamos eso, hacerlo entre los dos, un poco de conexión ahí, Asturias-León. ¿Y dónde se hacen? Aprovecho ya, pues mira. Es en La Madreña, acceso a La Madreña, días 8 y 9, viernes y sábado. El viernes, de momento, es casi seguro, tenemos pensado hacer una fiesta de, o sea, un concierto de rap, suponemos que con Zumbas, Garolo, Fresh y alguno más, algún chavalillo por aquí más. Y el sábado ya sería rollo hardcore, punk, ahí Peña de León, dos grupos de León y otros dos de aquí. Estamos todavía en organization, pero está seguro. Y luego te iba a preguntar, antes comentabas la coordinadora antifascista, que en su momento, bueno, además con el tema represivo del 35 y demás, tuvo bastante importancia y bastante presencia tanto en la calle como en medios de comunicación, se movieron bastante a nivel estatal, sobre todo hasta que fue el juicio a los compañeros y compañeras, pero explosionó, desapareció de una manera pues quizá bastante poco digna, por lo que yo tengo entendido, y a día de hoy no existe, digamos, una coordinación estable a nivel asturiano. Sabemos que está la gente de Norantifa, Siero, Noreña y demás, pero bueno, ¿piensas que existiría posibilidad o que sería positivo volver a coordinar, quizá no una plataforma, pero bueno, algo así más inestable? Porque además En Oviedo sí que es cierto que estos últimos meses está habiendo determinada problemática, pero en el caso, por ejemplo, de Gijón también está ocurriendo y quizá incluso más grave. Pues sí, es el gran dilema, digamos. Con lo de 35 tuvieron fue un trabajo espléndido, fue un tirón de la hostia y con un resultado pues que nos benefició. Entonces yo creo que después, entre pues desde cosas personales, fatiga de la gente y demás, pues acabó desapareciendo, pero es el gran dilema. Yo creo que sí que es necesario que haya una unión en Asturias. Ya nos lo hemos planteado hace poco con el tema de, con todo esto de Gijón, del CEARES, con lo de respuesta estudiantil y demás, pero no sé, no nos atrevemos todavía a dar el paso tampoco. Esperamos que sea algo así un poco más que salga de todos los antifascistas de Asturias. Y nada, sí que eso, existe también la gente de Nora, que sí que llevan ya tiempo y tal, pero lo que es a nivel de Asturias, algo general, pues tampoco creo que se deba llamar otra vez coordinador antifascista, pero sí que se podría crear una acción antifascista, una plataforma antifascista, lo del nombre es lo de menos. Uh-huh. Pero sí que haya una unión para responder a nivel general, porque no podemos estar los de Oviedo a una cosa, los de Nora a otra cosa, los de tal a otra cosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mejor juntar fuerzas. Y nada, pues si quieres hacemos una pequeña parada y seguimos. Que sepáis que seguís aquí escuchando Radio Cucaracha, entrevista audio Antifa, programa Libertad 107.3 del FM, www.radiocuca.org. C'est-à-dire dans toutes les civilisations nées de la machine, l'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire. Assaut sur la forteresse. Ni Europe, ni patrie, ni nation. L'Union Européenne prescrite passe sur de la poudre à canon. Recréation de frontières, effondrement raciste. Europe du tout économique, libre concurrence et christianisme. Europe guerrière, la Méditerranée comme barrière. Europe du tout capitaliste, la propriété de la police. C'est sûr qu'ils ont créé l'Europe avec leur fichier d'Europol. Toute une société mise en trompe à l'égard ce qui n'est pas conforme à leur pseudo-démocratie, qui enferme en fiesse et QHS à leur couleur de peau blanchie. Arabes, noirs, turcs, ghettoisés, détenus en laisse dans des putains de taf aliénants ou par un chômage persistant. Les partis nationalistes blancs font leur pourcent sur la peur de l'immigration. Et tout en haut, la commission donne ses directives. La paysannerie peut crever. Productivisme est leur devise. Et on va tout urbaniser, tout transformer en marchandise. Couper les aides pour la recherche. On veut les moutons, pas de matière grise. Europe du capital. L'UE, une arme de plus. L'impérialisme occidental. UE qui veut de la manœuvre pas chère. Et de la casse sociale. Alignement libéral. Regret du modèle colonial. Même si leur temps béni n'est pas fini. Les gouvernements européens sont toujours en place dans leurs ex-colonies. Europe débuche et des croisades, se recueillant solennellement devant le cadavre du pape. Europe patriarcale, bien plus avancée que d'autres zones du globe dans l'émancipation des femmes. L'avortement reste interdit en Irlande, Pologne et Portugal. La contraception prend les coups des lobbies chrétiens et réactionnaires. L'homosexualité quant à elle reste un péché pour leur Europe amoralement. Aucun ensemble n'est juste, aucune frontière n'a apaisé les guerres. Aucune morale n'est juste, aucune religion n'a apaisé les guerres. La mascarade européenne graisse les chenilles oppresse en édifiant sa forteresse. Aucun ensemble n'est juste, aucune frontière n'a apaisé les guerres. Aucune morale n'est juste, aucune religion n'a apaisé les guerres. La mascarade européenne graisse ses chenilles oppresses en édifiant sa forteresse. Je devrais pas me plaindre, moi j'ai pu naître du bon côté de la forteresse. Pas comme les milliers de clandestins qui attendent et espèrent que leur force reste. Pour traverser Gibraltar ou au 30, entassés dans des barques, pas la mer, finir au front dès que leur rêve part. Car la forteresse force leur rêve. Dans la balle, les paysans crèvent. Ici les subventions pleuvent. En Espagne, ils bossent pendant des serres. En France, les charters ont fait leur preuve. Europe barrière, Europe de l'extradition qui fait la chasse révolutionnaire. Pire danger pour les nations. Parfaite pour un acte politique ou un acte de rébellion. Et on prêche le sécuritaire qui passe du culte à l'obsession. Oppression de masse populaire, dégradation des conditions de vie de travail, tout devient précaire. Et on parle de modernisation. Ouais. Europe militaire toujours en place dans la course à l'armement. L'impérialisme passe par les balles, tu tires au vent hors d'Occident. À l'intérieur, on veut du calme. Caméra écoute, c'est qu'en faction, la voix des puissants, les médias clament. Prison et centre de rétention. La forteresse forge ses remparts. Attention, chaque brique vaut des milliards d'euros ou de sang sur le trottoir. Après une manifestation, anti-G8 ou des ouvriers bouc émissaires se battant pour garder leur ration. Ni forteresse, ni patrie, ni nation. Ni Europe, ni, ni patrie, ni nation. Ni nation. Aucun nom s'en est juste, aucune frontière n'a apaisé les guerres. Aucune morale n'est juste, aucune religion n'a apaisé les guerres. La mascarade européenne, grâce des chenilles oppresses, en édifiant sa forteresse. Aucun nom s'en est juste, aucune frontière n'a apaisé les guerres. Aucune morale n'est juste, aucune religion n'a apaisé les guerres. La mascarade européenne, grâce des chenilles oppresses, en édifiant sa forteresse. Aucun nom s'en est juste, aucune frontière n'a apaisé les guerres. Aucune morale n'est juste, aucune religion n'a apaisé les guerres. La mascarade européenne. Grâce des chenilles oppresses, en édifiant sa forteresse. Bueno, que se nos pasaba aquí conversando fuera de micro. Espera, que vuelvo a colocar todo. Ya está. A ver, recapitulando. Vamos ahí. Dentro de las cuestiones más puramente prácticas, ya comentabas antes, pero bueno, ¿cuál es la presencia que hay ahora mismo en Oviedo de grupos fascistas? Sí que es cierto que en los últimos años, como que Oviedo es una ciudad de picos, ¿no? Hay temporadas en las que hay bastantes problemas, junto con temporadas en las que prácticamente no existe prácticamente nada. No son como ciudades pues como Madrid, que sí que puede ser, bueno, o Valencia incluso, que Valencia sí que tiene que ser bastante jodido, o Barcelona, que son momentos muy concretos y barrios muy concretos. En el caso de Oviedo, pues eso, es una ciudad de picos. Y a día de hoy, ¿cómo nos encontramos la situación? Pues eso, como tú dices, sí que es a picos, porque vemos momentos donde la actividad de los nazifascistas pues se ve más es más notoria, como el caso ahora de Respuesta Estudiantil y demás, que aparecieron aquel día en la manifestación por la educación. Y bueno, por otra parte, pues a veces se ven grupos algún fin de semana y por ahí, pero por ejemplo no tienen ahora establecido lo que es los nazis, no tienen un bar. Hace poco abrieron uno, que también, bueno, hace poco, ahora un año o así, intentaron abrir uno, pero nada, al final lo cerraron. Pero la presencia, aunque sea pico, sigue, o sea, no es constante en sitios determinados, digamos. Ellos están, se mueven por algunos lados, pero lo que no hay que olvidar es que ellos están. Y digamos a un nivel de nombres, ¿no? Estábamos hablando de Respuesta Estudiantil, que es quizá, pues como decís antes en el blog, la marca blanca de estos últimos años dentro del estudiantado. Ya hubo ejemplos, como por ejemplo en los años 80, grupos que luego dieron parte a bases autónomas, que incluso llegaron a proponer en Madrid una alianza táctica a los grupos autónomos contra los comunistas en el año 87. Al margen de eso, había una presencia dentro del ámbito más legalista y de tener una cara amable, que fue Democracia Nacional en Asturias, sí, que tuvieron cierta importancia y que después de los tejemanejes de Canduela y el último fracaso electoral, parece ser que se fueron a pique. Pero bueno, dentro de grupos pues que siguen siendo activos y que quizá puedan tener su cierta peligrosidad, porque tienen un discurso no muy amplio, pero hasta cierto punto, con una cara amable o más bien desconocida, ¿no? Como Asturias No Conforme y demás, ¿qué nos podéis comentar? Pues lo que tú decías, la típica época de Democracia Nacional, ahí de Canduela, los candueleros y demás, típico pijo fascista ahí asqueroso. Pues ahora a lo que tiran ellos es al rollo de confundir un poco, lo que dices tú, también Movimiento Social Republicano, que por el nombre y demás, pues ellos van de, se dicen ser anticapitalistas, absurdo. Pero claro, siguen defendiendo, son racistas, ultranacionalistas españoles y demás. Aquí dentro de Asturias, que es algo parecido, el No Conforme, lo que ha nacido en el Estado español como el No Conforme, aquí está Asturias No Conforme, que reúne un poco así a todos los nazifascistas de Asturias y demás. Hay como una pequeña facción que no se merecen ni que les nombremos, que es Vetusta No Conforme, pero no tienen, vamos, nada. Y por otra parte, Iniciativa Reconquistas Tour, que también es pues parecido. Yo creo que, o sea, en realidad deben de tener relación y demás, pero bueno. Por ahí tiran, por el típico discurso de nosotros no somos nazis, nosotros queremos la igualdad social para todos, que los banqueros no, los gobernantes no, pero yo soy blanco y ario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y piensas que grupos como pues del estilo No Conforme, que están saliendo en tantos lados del Estado español, pueden llegar a tener la importancia que tienen, por ejemplo, en Italia, que es de donde salen, como con el tema de Casa Pound, que en algunos sitios tiene una influencia social amplia? Claro, pues a ver, hay que tener claro que, por ejemplo, el discurso de los nazifascistas unos años antes era como más a la alemana, por decirlo de alguna manera, ¿no? O al rollo ya hitleriano ahí, ultranazi, pim pam, pues ahora lo que llevan es a la italiana, por decirlo de alguna manera. Siguen las actitudes, o sea, siguen el discurso y demás de bloque estudiantesco, siguen, o sea, apoyan el tema de ocupas y demás, como Casa Pound, como dices y demás. Y pues ahora dan como, le dan una vuelta a la tuerca, y para que no sea la típica visión del nazi que tenemos de toda la vida, ¿no? Ahora buscan otras estrategias, intentan disfrazarse y sobre todo eso. ¿Y piensas que puede llegar a funcionar o...? Pues es como todo, el fascismo si no se le combate avanza, o sea, entonces pues yo creo que sí, que si ellos se ponen, además, en tiempos de crisis y demás, pues sí que pueden llegar a tener potencia. O sea, porque además en toda Europa está creciendo la extrema derecha y España, a no ser por desorganización dentro de la extrema derecha, que ha sido uno de los problemas que han tenido, pero yo creo que sí que se pueden poner las cosas más difíciles de lo que han estado hasta hace unos años, ¿no? Uh-huh. Quizá también uno de los problemas que hay en el Estado español para ellos es el hecho de que, al tener una dictadura tan cercana, todo lo que es a... digamos el fascismo cutre, rancio, de empresario y demás, uh-huh, quitando el tema de España 2000, que es algo que yo no entenderé jamás, cómo alguien puede hacer caso a gente así, no está funcionando. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, Grecia, que tuvo una dictadura que acabó también en el 70 y poco, bueno, un poco antes, en el 67, pero también muy cercana, sí que el fascismo cutre, rancio, estilo Laos, uh-huh, como hasta hace 2 años tenían fuerza en el Parlamento, sí que le sirve. Pero dentro de lo que es esa tercera vía, que surge en los años 70, 80, del Frente Nacional Francés, otros discursos en Holanda, Suecia y demás, que quizás se los pueda llegar a comer en el Estado español grupos como UPyD o como Ciudadanos, que es gente, uh-huh, que de primeras no surge de las bases sociales del fascismo, uh-huh, clásico, que lleva un discurso que, quitando el centralismo político, es incluso hasta progresista, uh-huh, pero que luego, evidentemente, cuando empiezan a hablar de nación, se quitan la máscara, y que puede llevar que mucha gente que en otros momentos históricos vote al o apoye grupúsculos fascistas o partidos fascistas mejor organizados, uh-huh, en este caso pueda llevarse los votos este tipo de opciones. Sinestrías, por ejemplo, no apoyó a UPyD, porque es uno de los líderes, uh-huh, de la extrema derecha. Pues sí, sí, también sí que hay diferencia, digamos, entre el típico falange, típico fascismo ahí, pues lo que dices tú, típico franquismo ahí, pureta, por decirlo de alguna manera, y ahora hay más como el progrefascismo, que esto, UPyD, Ciudadanos y demás, que eso, se intentan definir como algo ahí progresista y social, pero en realidad que va. Es el fascismo más agresivo y oculto que pueda haber. Y luego, como definición, ¿cómo definiríais vosotros el fascismo? Porque muchas veces es una palabra que se utiliza indistintamente para un montón de actitudes, de opciones políticas, pues como estamos hablando ahora mismo, desde el falangismo, no clásico, de hecho, el falangismo franquista, hasta opciones políticas que en principio son de centro, como UPyD, hasta los grupos más claramente nazis, de calle y sin ningún tipo de ideología política detrás, o con 4 líneas detrás y poco más, hasta, digamos, gente que prefiere definir, a mí personalmente me gusta más definir el fascismo como eso, un régimen que tuvo su momento, principalmente en Italia y en Alemania en los años 30, pues eso, totalitario, en el sentido de que abarca todos los aspectos de la vida, ultranacionalista, corporativo y claramente racista. Cuando, por ejemplo, se suele utilizar el adjetivo fascista para llamárselo al PP, a mí no me gusta utilizarlo porque es digamos una manera de descalificar unos sectores políticos que no son, que para mí no lo son, no son fascistas, no dejan de ser una mierda, pero por otros motivos, no por fascismo. Entonces, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en Valencia, en País Vasco también, muchas veces se reconvierte esa lucha antifascista, para no utilizar el concepto de fascismo en todo, pues dentro del ámbito del capitalismo, del antirracismo, pues es un poco en torno a eso. ¿Cómo definís vosotros el fascismo? ¿Qué pensáis que incluye? Pues para mí es todo fascismo, se laven la cara o no, o intenten ocultarse, para mí sigue siendo fascismo. Yo creo que, por ejemplo, el PP, o por decirlo de alguna manera, yo creo que sí es fascismo, pero puede ser fascismo más institucional y esas organizaciones nazifascistas a nivel de calle, pues son como sus cachorros, digamos, ¿no? Que son como las partes más agresivas que atacan pues más a nivel de calle, más con agresiones, pues con actos, provocaciones y demás. Mientras el PP o otros grupos más que, a ver, no es que sean nazifascistas de alguna manera, pero sí que tienen política fascista, de derecha o de casi extrema derecha, pero yo creo que sí, que para nosotros yo creo que el fascismo en realidad es todos estos grupos que has dicho, unos con diferentes disfraces, diferentes formas de actuar, pero viene a formar todo parte de lo mismo. Cuando ellos consigan sus objetivos van a ser los mismos, yo creo, para el PP que para Falange, que para Asturias no conforme, vamos. Y hablando del PP, ¿pensáis que puede tener futuro el hecho de que vaya cogiendo un discurso cada vez más, en este caso, viendo cómo está en el Estado español, un discurso cada vez más racista, como pasó en la derecha francesa o la griega? ¿O pensáis que se va a mantener así, con el rollo este medio centrista? Hombre, todos cuando tienen el poder en la mano tiran más para lo suyo, ¿no? Y se cortan menos, entonces cuando están en la oposición pues también tienen que, como decir, bueno, nosotros somos aquí de centro, tal, pim, pam, pero ahora que tienen el poder no creo que se corten. Ya vemos casos como en Cataluña, el alcalde de Badalona, el personaje este, que vamos, tiene un discurso que podría ser perfectamente de esto, de Democracia Nacional o de cualquier partido racista, y es del PP, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, que ahora que tienen el poder y tal, pues se cortan menos y intentan, con la crisis y demás, pues claro, medidas racistas, expulsión de inmigrantes y demás. Y nada, ¿hacemos otra paradina? Vale. Vamos pues. Y bueno, pues seguís aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM, www.radiobuca.org. Si nos estáis escuchando en directo, estamos haciendo una entrevista a los compañeros y compañeras de Ubio Antifa, colectivo antifascista obetense, evidentemente, de ahí su nombre. Y bueno, pues si no, pues podéis descargar el programa en la web, también podéis escucharlo en la programación en diferido, y bueno, pues evidentemente también nos animamos a seguir escuchándonos el resto de nuestra programación. Ya sabéis que este año Radio Cuca cumple 30 años de emisión libre y vamos a realizar diversas actividades. En febrero, ahora el día 8, tenemos una sesión en la que diversos personajes, por decirlo de alguna manera, de la radio van a estar pinchando en la Caja Negra, allí en el centro de Oviedo. Y bueno, que además creo que os coincide con alguna actividad vuestra, ¿no? Con el concierto que decís vosotros. Sí, el día 8. Sí. Sí. Pero bueno, es lo bueno de que también se estén moviendo las cosas en Asturias y bueno, hay veces que no se pueden. Se están coincidiendo bastantes actividades, de hecho, ¿eh? Que están viendo bastantes cosas. Sí, ahora hay bastante. Y bueno, pues retomando un poco la entrevista, ya cuestiones pues quizá más teóricas, ¿no? que prácticas, que las hemos visto antes. La primera, a ver cómo la planteo, porque eso es un poco largo. A ver, digamos que el antifascismo como ideología es una plataforma de pensamiento bastante amplia, ¿no? Uh-huh. Incluye a un montón de sectores políticos diversos que en ocasiones pueden ser incluso enfrentados. Pues en los planteamientos antifascistas o en las plataformas antifascistas encontramos desde gente con opciones libertarias o anarquistas hasta gente que defiende modelos de comunismo de Estado, como fue el modelo soviético, gente que defiende nacionalidades históricas desde un punto de vista de izquierda, pues como en el caso catalán, vasco, gallego, asturiano. También dentro de las opciones tácticas, pues gente desde que opta desde cuestiones más legalistas, de denunciar ante los jueces las agresiones o los partidos que están detrás de esas agresiones fascistas, hasta gente que plantea que la opción debe ser siempre de crítica a las instituciones del Estado y de enfrentamiento en la calle. ¿No piensas que a veces el meter esa mezcla puede llegar a ser negativa? O al revés, ¿piensas que enriquece el debate, puesto que al encontrarse gente que funciona de manera tan diversa, pues todo el mundo puede aprender de todo el mundo? Que me trajo. Yo creo que enriquece, ¿no? En Ubi Antifa, pues como dices tú, hay, o sea, no distinguimos para nada en estos temas. Hay gente comunista, gente anarquista, gente más independentista. Entonces yo creo que pues la unión hace la fuerza dentro de la izquierda, por lo menos, y yo creo que para un colectivo antifascista, luego cada uno puede militar, yo qué sé, si es comunista, pues en otros colectivos, ¿no? Pero para este tema yo creo que lo que hay que hacer es unir la fuerza, es el enemigo común entre todos. Entonces yo creo que sí, que hay que unirse, no hay que poner en medio ideologías ni nada. Y respecto al tema de legalidad y eso, pues más o menos la línea del colectivo, no solemos apostar por denuncias ni justicia, porque yo creo que no existe de alguna manera. Entonces, pues todo eso se ve en las asambleas igualmente, pero por lo general no, tiramos más por otro tipo de alternativas. Además se puede dar el caso, dentro de la opción del legalismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que pase como ocurrió tras el asesinato de Carlos. Se hace una campaña bastante fuerte para ilegalizar democracia nacional. Uh-huh. Y es lo mismo que luego intentó Manos Blancas, Manos Limpias. Manos Limpias, ¿no? Que lo confundía con los otros del País Vasco. Manos Limpias, de hecho, de intentar ilegalizar Izquierda Castellana y la Coordinación Antifascista Madrileña. No sé, pues, desde personalmente no creo que sea una estrategia a utilizar, porque tampoco, realmente no sirvió para nada aquello, pero no sé, hay otros momentos que igual puede que sea más presionar, tampoco exigir ni comerle el culo al Estado directamente. Entonces, de alguna manera eso, más jugar con las papeletas que tenemos nosotros sin tener que utilizar al Estado, ni a justicia ni nada, ni a la policía menos, pues... De momento tirar con eso. Y volviendo otra vez al tema anterior, en el caso vuestro dices que sí, que es enriquecedor y que surge un debate, digamos, de opciones políticas, ¿no? Uh-huh. Porque sí que verá que en Ubi Antifa hay, o sea, los tres sectores así, digamos, más clásicos, por decirlo uh-huh. de alguna manera, dentro del movimiento de Asturias, que es independentismo, anarquismo y digamos, comunismo de Estado, sí que están existiendo, ¿no? Dentro sí, del sí. colectivo. Sí, no, tampoco hay problemas. Uh-huh. No. Y luego... Otra de las problemáticas del antifascismo es que muchas veces va unido a una determinada estética. Uh-huh. A nivel europeo, quizás, quitando el caso de Rusia, que bueno, eso es un mundo aparte, uh-huh. que sería para llegarle un programa entero. Yeah. El hecho de que esté eso asociado, pues, por ejemplo, a culturas como el rollo del punk, el movimiento skinhead o a determinados tipos de música, muchas veces hace que desde fuera, desde el, por ejemplo, los medios de comunicación, se pueda tergiversar bastante fácilmente. Pues lo típico, el ejemplo más claro quizá es en los años 90, que fue una época muy jodida, con decenas de muertes de migrantes y de gente de movimientos sociales y políticos, en todo el Estado además, se vendía todo como una guerra de tribus urbanas, ¿no? Sí. ¿No piensas que a veces es dar las cosas demasiado fáciles, el asociarlo tanto a una estética? Pues yo creo que pertenecer a una estética y pertenecer a un movimiento político, social o en este caso un movimiento antifascista no tiene por qué ir unido. Cada uno tiene una estética determinada, tú puedes ser punky, puedes ser pelado, puedes ser un normal y corriente, no llevar ningún tipo de estética y puedes militar o no en un colectivo antifascista. Sí que es fácil para el Estado y para los medios, pues claro, decir estos antisistemas super tal, pues la han liado en no sé dónde. Pues tal, porque iban con estas pintas, pues podemos remontarnos a, yo qué sé, a otro tipo de cosas como movimientos vascos, así que tampoco es que lleven unas pintas determinadas, pero la lían bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tiene por qué ir unido pertenecer a un movimiento político tal con llevar una estética determinada. Y bueno, hablando de todo esto, me acaba de venir a la cabeza una pregunta que no tenía apuntada, que es, sí que es cierto que la Coordinadora Antifascista de Asturias utilizó, por lo menos al comienzo, la prensa para dar a conocer sus opiniones y para dar a conocer la campaña. ¿Vosotros qué opinión tenéis con respecto a la prensa, que a cabeza aún queda menos, porque desapareciendo Les Noticias y La Voz de Asturias solo queda La Nueva? Me imagino la respuesta, pero bueno. Pues directamente la prensa burguesa ni agua, yo por lo menos, vamos, y desde Antifa por lo menos. Ha habido casos en La Madreña y demás que han hablado con, pues eso, en ruedas de prensa, por decirlo de alguna manera o así, y no estamos de acuerdo en eso. Yo no creo que haya... No nos necesitamos para nada. Ya tenemos medios contrainformativos y medios alternativos para mover nuestras actividades, darnos a conocer y todo lo necesario, que yo creo que no es necesario participar con ellos ni nada. Vamos. Y nada, la última paradina y vamos terminando, ¿vale? Ok. Βλέμμα σου καμένο στα νυχτά. Πάλι δεν ξέρει τι τρέχει να μου πει. Είμαι γυναίκα, αυτό φτάνει. Πριν από λίγο είμαστε μύθαρα και τα χέρια μα δεν με αγαπητά. Τώρα δεν ξέρω τι να μου πει. Του έχει ένα καλό μπροστά στα μάτια και δεν μπορώ να. Σε βοηθάει για στο γυσμά ή απ' το καλά. Λες να φταίνει οι ξόντες στα περιπτερά ή να ήρθανε για μια στιγμή το βλέμμα μου φύγε. Τώρα το ξέρω να μου πει που σε έχω ένα παλό στα μάτια και δεν μπορώ να δω. Τώρα το ξέρω να μου πει. Δεν έχω τίποτα καινούριο να σου πω. Μόνο τι ξέρω πως ο έρωτας δεν είναι γιατρικό, γιατί απαρρώστια για χειμερτικό. Ως πότε τα παίρνει, τα μπερδεύεσαι. Ως πότε θα τέξει σε ένα τέτοιο σπαραγμό. Τώρα το ξέρω να μου πεις πως έχω ένα παλό στα μάτια μου και δεν μπορώ να δω. Τώρα το ξέρω θα μου πεις. Και τα χέρια μας δεμένα ως φυτά. Ξέρεις πως νιώθω κι αυτό σε βοηθάει. Θα ήταν ψέματα αν είχα κάνει πιο πολλά. Εσύ κάψε τις τσόντες στα περιπτερά εσύ κάψε τις μια στιγμή στο βλέμμα του γυδαίου. Όμως μην πεις μονάχα έτσι απλά που σ' έχω ένα παλό μέσα στα μάτια μου και δεν μπορώ να δω. Όμως μην πεις μονάχα έτσι απλά που σ' έχω ένα παλό μέσα στα μάτια μου και δεν μπορώ να δω. Y bueno. Ups, que se me cuela esto. Bueno, seguís aquí en Radio Cucaracha y bueno, pues estábamos comentando ahí fuera de micro una cosa que se nos había pasado, que es el tema eso, de que quizá en la época en la que estaba más jodida el tema con a nivel de calle y que al mismo tiempo, digamos, las opciones que no eran, digamos, del franquismo clásico, sino grupos directamente nazis, ellos optaban menos cuando había problemas por la cuestión legalista. Claro. Estaban más en la calle, más a partirse la boca o a navajazos o lo que fuera. Sin embargo, con las opciones, pues eso, con Democracia Nacional, con estos pues Frente Nacional hasta que se desintegró, pues digamos que están llevando una opción más legal en muchos aspectos, tanto de partidos políticos, como comentabas tú antes, de denunciar las respuestas. Individualmente, ¿no? Pues sí, o sea, prácticamente, o sea, en definitiva. Antes, o sea, en los 90 por ahí, pues para responder ante el fascismo, hacer frente a los nazifascistas, a los neonazis de las calles y demás, pues lo más fácil era directamente presión, acción directa y ya hostias, por decirlo de alguna manera, ¿no? De aquella, pues denuncias, nivel denuncias y demás, pues era más difícil, por decirlo de alguna manera, que te denunciaran, ¿no? Había que hacerles más para que te denunciaran. Ahora ya es a flor de piel, o sea, tú le das un bofetón a un nazi y ya te tiene identificado en la comisaría, te van a buscar y demás. O sea, que para luchar frente a esto ahora pues hay que hacerlo de una manera pues con más cuidado y teniendo claro siempre eso, que casi tenemos más cerca la cárcel que estar en el hospital un día, ¿no? Nosotros, por una pelea. Sí, que quizás es un cambio que en los años 90 funcionó en ciudades en las que hubo claro. Problemas graves, que el caso más evidente fue Madrid y su esta radio y quizá Barcelona. Pero eso, que quizá hay que cambiar un poco de planteamientos, ¿no? Hombre, yo no es que no diga que haya que cambiar, pero que hay que tener cuidado, eso seguro. O sea, la forma de acabar con ellos está clara cuál es, pero ahora hay que, pues, más cuidado. Y quizás, pues, cuestiones como estás haciendo vosotros, ¿no? El tema de la información, de la propaganda. Uh-huh. Sí, un poco también concienciar, ¿no? Pues no que sea algo solo a nivel de pues una banda de chavales que se dedican a zumbarle a los nazis, por decirlo de alguna manera. Pues también está, pues, un poco, pues culturizar a la gente un poco, de meterles en el rollo un poco y que vean pues con quién se enfrentan, pues lo que hacen, qué piensan, por dónde se mueven y cuál es más o menos su pensamiento y demás. Profundizar un poco más y sobre todo llegar a más gente. Y piensas que realmente esto puede funcionar, ¿no? Porque el problema que hay con este tipo de grupúsculos es que da la respuesta fácil. ¿Hay crisis? No, es que el problema es que hay inmigrantes. Claro. ¿Hay inseguridad en la ciudad? Es que hay inmigrantes y gente con pintas. Uh-huh. Sin embargo, el discurso verdadero, el discurso real, es algo que está mucho más allá. Son relaciones económicas que la gente del cotidianamente no se preocupa por aprender, ¿no? Uh-huh. ¿Piensas que realmente esto puede servir? Que la gente empiece a plantearse cosas, a... ¿Qué te refieres? ¿A que cale el discurso fascista? A que cale precisamente el discurso nuestro. Hombre, pues, no sé, yo soy un poco pesimista también. Estas sociedades, la sociedad donde vivimos tampoco nos ayuda mucho, pero sí que es importante, por lo menos, aunque sea concienciar cada vez a más gente con movilizaciones, pues eso, relacionar un poco también el tema concentraciones contra recortes tema anticapitalista, pues también enfocarlo, cómo no, pues a eso, a que ellos, los inmigrantes, pues no para nada son quien nos perjudica, sino quien más quien nos ayuda. Y esto, pues yo creo que sí que puede calar. Siempre, pues, teniendo predisposición, o sea, viendo a quién le va a calar. Habrá sectores que nunca entiendan este tipo de posturas. Y a mí que se me venga a la cabeza, no hay nada más. No sé si se nos olvida algo que quieras añadir. Pues un poco, si me dejas un poco ahí decir las actividades y eso, sí, claro. A ver si me acuerdo, las iba a apuntar, pero pues a ver, sobre todo, este sábado tenemos el concierto en La Madreña, concierto antirrepresivo de Gundown, Small Town, Acid Mess y Gobierno Militar. El concierto empieza a las 6, entrada 5 euros, y nada, es un Small Town de Suecia, Gundown de Tarragona, dos grupos bastante buenos, punk rock y así. y nada, 5 euros y nada, y todo destinado a gastos judiciales y a multas. Luego tenemos el día 23 de febrero, que no es seguro, pero casi seguro que hagamos la presentación del libro del Ceares, el libro que ha sacado el libro del Ceares, ahí a ver si viene gente allí. Luego tendremos una pinchada de otro chaval de allí, de Ceares Lautern, se llama ahí como DJ, sesión descarrega y demás. Y nada, después tenemos el día 8 y 9 lo que habíamos comentado, el viernes 8 el tema de rap y demás, y el sábado pues la gente de León, punko y hardcore. Luego tenemos pendiente el concierto de Skynhead y Escontra, que tuvimos un problemilla y tuvimos que posponerlo, que iba a ser para este 23, pero en breves tendréis nuevas noticias sobre cuándo será el concierto, ¿no? Que tenemos que posponerlo y bueno, estar atentos, que va a ser un buen concierto y nada. Luego, día 20 de abril, que ya queda bastante, pues vamos a traer a unos chavales de... Bueno, chavales, ya no son tan chavales. De Madrid, que son H. Canino, junto con Arma X, Doris, Canalón, Zacor... Y con Doris, bueno, y DJ Antistilo, Dani Antistilo de Aviles. Y que se me ocurra ahora, pues nada, nos veremos también por la calle, por las concentraciones de educación y demás. Que son, y, además, hay mañana manifestación, ¿no? Uh-huh. Por cierto. Y nada. A lo mejor dejar el contacto vuestro, del blog. Sí, bueno, si queréis entrar en el blog y eso, el blog es ubiantifa.blogspot.com, y para contactar con nosotros cualquier cosa, pedido de material, cualquier pregunta, propuesta o demás, ubiantifa@gmail.com. Pues nada, con eso un bizcocho, gracias por venir y nada, hombre. Nada, nos vamos viendo. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, hasta luego también a todos vosotros. La sociedad española hoy es una sociedad que estimula la creación y expresión libre de las ideas, en un marco político que permite escuchar todas las voces. Por todos los sitios, de denuncias como panes, por las falsas policías.